Aunque el asunto no haya sido presentado oficialmente o incluido en un orden del día para tratarlo, el conocimiento que nosotros tenemos desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida, que tampoco se nos ha pedido nada. Entendíamos, solamente por una de las partes, que este acuerdo o este punto podía ser aprobado porque el gobierno municipal contaba con el apoyo del Partido Andalucista. No sé los el grupo socialista que se atendrá a este respecto. Por lo que a nosotros respecta, decir que lo razonable que cada uno pueda entender a este respecto, cada uno que saque las conclusiones más oportunas, y la legitimidad no le falta, lo mire por donde lo mire. Por nuestra parte, nada que objetar al respecto, eso sí, desearle en este caso a quien le corresponda pues la mejor de la suerte y todos los aciertos posibles. Y que como no es un asunto en el que Izquierda Unida haya tenido nada que ver, adelantamos que nuestra posición va a ser la de la abstención. Muchas gracias.